director técnico del equipo de Necaxa. Ya saben la dinámica de siempre, levanta la mano, indica su nombre y nombre del medio. Además, por favor, ponemos los celulares en vibrador para no interrumpir esta rueda de prensa. Comenzamos. Buenas noches. Ernesto Romero de Tribuna, su balance de este compromiso. Fue un partido muy cerrado, la verdad que Lobos es un gran equipo, tiene buenos jugadores. Nosotros teníamos que plantear un juego que, por las circunstancias de cómo arrancó el partido, empezamos a perder muy rápido nuestro trabajo. Después, en el segundo tiempo, el equipo cambió la actitud y empezó a trabajar, a funcionar. Hicimos un gran esfuerzo para nuestra casa. ¿Qué le dices a su profesor de escalar después de esta semana complicada que se vivió allá con Cerritos? Es una semana complicada, o sea, hace dos semanas estábamos para hacer superlíderes y hoy llevamos ahí tres derrotas consecutivas que nos ha pasado este último cerrando el torneo, pero faltan dos partidos, estamos en una posición justa para seguir peleando entrar en la calificación. Y vamos a seguir trabajando hoy. El equipo, el segundo tiempo, se desarrolla y se muestra como esperábamos. Lamentablemente, en el primer tiempo nos costó trabajo, nos costó tiempo adaptarnos y eso nos costó el partido. Profe, dos preguntas. Alex Rodríguez, de Pasión Rojiblanca. Esta semana que tuvo complicada con respecto a la afición, ¿hizo de alguna manera presión al equipo? ¿Ha estado presionando mucho al equipo? Y otra cosa, los delanteros parece que se han apagado. Prieto, Lojero no ha encontrado su nivel. Y me parece que esto es lo que ha mermado más al equipo, porque en la defensa no se ve tan mal. ¿Cómo mejorar el accionar del ataque para que podamos pensar en una liguilla exitosa? ¿Cómo estás, don Andrés? Mira, tienes mucha razón. Hoy, los últimos partidos, a nuestros delanteros les ha costado encontrar el arco. Y eso pesa. Hemos mantenido el control de los partidos, hemos tenido volumen y no hemos tenido claridad. Ojalá y pronto le puedan tener bien partido. Y en cuanto al gol, hoy estuvo muy cerca de Rodrigo, hubo otras de ahí. Tenemos que seguir buscando herramientas para que ellos hagan más confianza, y porque llegadas sí tenemos en cada partido, en cada partido tenemos 4 o 5 llegadas, nos está costando el gol, que ese es un punto que tenemos que mejorar. Defensivamente, como dices, el equipo viene trabajando bastante bien. Hoy el equipo de Lobos tiene excelentes jugadores, muy dinámicos, muy rápidos, y se encontraron la segunda llegada ya teniendo 2 goles, entonces eso nos pesó bastante. Y tenemos plena confianza de que han sido 2 semanas malas, donde fue un partido de media semana y perdimos. Pero creemos, si mantenemos los segundos tiempos, como todo el partido como el de hoy, los segundos tiempos, seguramente no costaron y vamos a ser muy peligrosos. Respecto a la afición, es normal, qué bueno que preguntas, y quiero aclarar porque es muy fácil evitar palabras. Yo jamás dije que la gente de Necaxa le fuera a otro equipo. Yo lo que comenté, que en el fútbol se pierde, se gana, y es difícil ir a un equipo, hasta el mismo Barcelona pierde partidos. A nadie le gusta perder, principalmente a nosotros. Hoy nosotros tenemos la playera y el logotipo tatuado en el pecho. Es el equipo que nos da trabajo, es el equipo que defendemos, y todos con mucho orgullo entrenamos y trabajamos. Si se malentendieron mis palabras, jamás dije que la gente necaxista, al contrario, es una de las aficiones más fieles, porque a donde vamos hay gente de Necaxa, y mis respetos para la gente de Necaxa. ¿Nos duele perder? Sí, a mí soy el principal, más que a todos, porque yo soy el líder del equipo. Y todos los jugadores, como hoy, se han entregado. De repente las circunstancias de los partidos no han sido favorables, y tendremos que seguir trabajando, buscando herramientas para seguir buscando ese pasito que nos hace falta. Profesor Rodrigo Peña para Red.com. Desde el principio del partido, la gente que estaba fuera de usted, Miguel de Fuentes, ¿cree que ya está rota la relación afición-director técnico? ¿Cree que ya no se puede reparar? No, porque lo acabo de explicar. O sea, siempre cuando un equipo no tiene resultados, se presta así las cosas. Yo quedé campeón hace un año, jugué una semifinal, jugamos la final de ascenso, y este próximo estamos con 20 puntos. Si ganamos dos, llegamos a 26, probablemente califiquemos en tercero. Entonces, no, entiendo la gente, respeto, porque todos, es lo que te digo, el aficionado muere por su equipo, pero nosotros más, porque nosotros entrenamos y trabajamos para dar una satisfacción a la afición, a nuestras familias. Por supuesto que la gente se enoja, pero también le gritaron a Mario Reales, también le gritaron a Armando González, le gritaron a Paco Ramírez, a Luzo Bailovsky, a todos. Entonces, hay que tener tranquilidad. Mis respetos para la afición necaxista. Te digo, tuvo mucho que ver una publicación que salió, que yo comenté que los necaxistas tenían que irle al Barcelona, y no es así. Yo comenté que si no te gusta perder, puedes ir al Barcelona y al Madrid, y así, aún así, ellos pierden. Es un juego, se pierde, se gana, se empata. Diario entrenamos para ganar, sí, pero también el rival cuenta. La última pregunta, por favor. Se están dando pasada para Power Sports. Bueno, después de las 3 derrotas consecutivas, ¿qué sigue para Necaxa? Ganar las siguientes 2 partidos, llegar a 26 puntos. ¿Cómo estás? Considerando que perdió los 3 últimos juegos, uno puede decir que se le cayó el equipo. ¿Cómo garantizar que los 2 próximos partidos contra Mineros y la visita contra Murciélagos se puede conseguir el pase de liga? Porque llegamos a 20 puntos jugando bastante bien, llegamos a 20 puntos faltando 5 o 6 partidos restantes. Entonces el equipo ha trabajado bien en el torneo. Ahorita lo acaba de mencionar aquí el compañero bastante bien, nos ha costado el gol. Hay que conseguir gol. Hoy, te digo, Lobos tuvo 4, en el primer tiempo metió otro, nosotros tuvimos 6 y metimos 1. Entonces, ¿a dónde hay que trabajar? Y que toda la gente de la cabeza tenga la confianza de que mis jugadores dejan la piel, se matan, dejan cada gota de su y cada entrenamiento y cada partido. Y es fútbol y lo vamos a sacar adelante. Y te agradezco. Gracias, compañero. Gracias, buenas noches.